están comprobando un buen número de protagonistas en la mañana de este viernes en relación a todo ese elenco, toda esa cantidad de citas que llegan en lo que es la preferia en nuestra localidad, bueno, pues en el ámbito cultural, deportivo, lúdico, muchísimos eventos. Y entre ellos, lo cierto es que, como también hemos comentado a lo largo de la mañana, sin duda mañana, día grande para la pintura, para el arte en nuestra localidad, por ejemplo, con ese concurso de pintura rápida al aire libre, que en esta ocasión además bueno, pues cuenta con el nombre, el reconocimiento a Pedro Lobato Hoyos. Este concurso de pintura rápida lleva su nombre y bueno, pues sin duda también una jornada especial para recordarle. Nosotros que vamos a hacer un rápido resumen de todas esas citas, porque tenemos al otro lado del hilo telefónico al delegado municipal de Cultura y Festejos, entre otras áreas, José Manuel Fernández Rivera. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, pues ya digo que lo venimos comentando. Lo cierto es que un buen número de actividades, de las que venimos hablando además semanas atrás, pero que, bueno, llegada a esta fecha ya la acumulación es grandísima, en las propias que organiza el ayuntamiento y que se suman también a las iniciativas de otros colectivos, ¿verdad? Claro que sí, muchos colectivos los que vienen trabajando para esta fecha y organizan sus correspondientes eventos, pues se puede. El Toro del Gallumbo, a través de la asociación, tenemos el concurso nacional de Perro del Agua, y son muchas actividades, como el Club de Pádel, que organiza también su torneo que está actualmente en juego, y ya los que en sí organiza este ayuntamiento, como es el concurso de pintura rápida. La Peña Sevillista tiene el concierto de Triana, Seguros Cáceres tiene el concierto de Los Morancos. Son muchas actividades en las que estamos inmensos ahora mismo, y a través de la Junta de Gobierno local pues estamos viendo ciertos temas de interés y de a la hora de puntualizarlo, pero bueno, está todo bastante avanzado de cara a que en este fin de semana grande de Ubrique esperemos que todo salga a la perfección y no tengamos ningún tipo de problema. Como dices, ¿no? Además, la coordinación por parte de diferentes áreas, ¿no? Porque como organización desde el ayuntamiento, cultura, festejo, pero claro, en coordinación con en algunos eventos con tráfico, seguridad ciudadana, etcétera, ¿no? Claro, ahora mismo la compañera Virginia Bazán de Seguridad Ciudadana pues se encuentra en la Plaza de Toro comprobando junto con los técnicos municipales y con los bomberos que esté todo correcto para los dos eventos de este fin de semana que se celebran allí en la Plaza de Toro, con pues, todo el tema de seguridad, y el tema de Isabel María Bazán pues ha estado reunido también con el jefe de la Policía Local para preparar los preparativos y el acondicionamiento de toda la zona del concierto y del tema del Toro del Gallumbo, y son muchas actividades y muchas delegaciones las que están actualmente inmersas este fin de semana, pero bueno, esperemos que, como he dicho anteriormente, sea un fin de semana bonito para todos y no tengamos ningún tipo de problema. Y en el caso de la delegación de fiestas, esto es ya un no parar. La delegación de fiestas, pues digo, desde este fin de semana, el próximo será el que está justo entre Fuego Artificial, la patrona, y la feria, y el siguiente ya será la feria, así que esto ya viene claro, todo de corrido. Es un fin de semana de lanzamiento, pero como comprenderá, los dos teléfonos, el fijo, y aquí no se para, aquí es y atando cabos para que se una todo, y de cara a este que fin de semana salga todo bien, después nos vamos al tema de los fuegos artificiales y de la patrona, después viene el fin de semana del concierto de Manuel Carrasco, de la Peña Flamenca, del concurso, después tenemos también lo que es pregón y alumbrado, y ya comienza toda la feria, y la verdad que es un atrolladero y no tenemos ni un minuto libre, pero bueno, se está viendo la luz al final del túnel y creemos que el trabajo ya está hecho, y puntualizar ciertos detalles para, como he dicho, para que sea un fin de semana bonito y que todos los que nos acompañen de otras localidades se vean la cultura tan importante como tiene Ubrique. Conversábamos hace unos instantes con Sebastián Mateos en torno a ese concierto que llega en el día de hoy en homenaje a Triana, en recuerdo a Triana. Ese será el primero de los eventos, primero de la cita del fin de semana. Y mañana, sin duda, jornada, como decíamos, día, podríamos decir, especial en todo el año, podríamos decir una fiesta de la pintura, ¿no?, en nuestra localidad. Pues sí. Mañana es un evento

de los pintores, y la verdad que creemos que debe de ser un acierto el que sean jurados distintos los que fallen los dos concursos. El concurso de regional, que será el primero a las 10:30 de la mañana, son 42 obras en total las que hemos recibido, y la verdad que de una calidad bastante grande. Esperemos pues que lo tengan bastante complicado, y quiere decir de que las obras todas tienen un valor importante. Se fallará por la mañana a las 10:30 y esperemos que pronto, esperemos que a partir de las 11:30 pues tengamos ya a la luz el ganador del concurso regional, y una vez que lo tengamos pues ya lo daremos a la luz y verá la gente pues quién ha sido el beneficiario. Así que quédense con esos horarios, en torno a las 10:30, 11, a partir de esa hora se le dará a conocer el ganador del regional de pintura. Desde las 8 de la mañana ya seguro que se está viendo el ambiente por las calles del casco antiguo, hasta las 5, en que como máximo pueden entregarse las obras. A partir de ahí la espera amenizada, nos decían, ¿no?, por un grupo musical incluso allí en la plaza del ayuntamiento, para después ya festejar junto a los pintores, bueno, pues lo que son los ganadores, que se darán a conocer en torno a las 6-7 de la tarde, ¿no? Sí, el grupo nos amenizará a las 5 cuando acaben lo que de hacer sus obras, pues se pondrá aquí en la plaza del ayuntamiento, y desde las 6 hasta las 7, esa hora que es un poco más expectante de cara al cansancio ya de todo el día, pues de 6 a 7 pues tendremos un grupo que nos dará un poco de relaj y de tranquilidad para que la espera sea menor, y esperemos que a las 7 y poco pues el jurado tenga completo lo que es los premios correspondientes, y una vez pues que se tengan pues ya saldremos como siempre aquí en la puerta del ayuntamiento y haremos pues los premios a todos y culminaremos este concurso de pintura. Pues todo ello en torno a la jornada de mañana a sábado, en la que además del ámbito pictórico, el musical La Plaza de Toros de nuevo también volverá a contar con protagonismo, en este caso por esa iniciativa, ¿no?, de Seguros Caser, con la actuación de los Morancos y del ganador del programa La Voz, José María, en la que, bueno, pues también colabora el ayuntamiento con poniendo a su disposición las propias infraestructuras, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, es una cita también importante debido a la envergadura de público que tiene. No sé si son 4.000 o 4.500 las personas que van a poder disfrutar de ese espectáculo en la Plaza Toro, y como te he dicho, pues la seguridad pues es muy importante para nosotros y tenemos que tenerlo todo bien atado, lo que es la entrada a la plaza como lo que es la salida, y entonces pues estamos también inmensos en ese espectáculo que, como bien has dicho, es organizado por Seguros Caser. Nosotros lo que ponemos es infraestructura y demás para que todo esté lo correcto y también pues no tengamos ningún tipo de problema en este espectáculo de la Plaza de Toros. Otros colectivos que ya mencionábamos, ¿no?, al principio de esta entrevista, y que también van a protagonizar respectivas actividades mañana sábado, y esto es un clásico, ¿no?, esa monográfica del Perro de Agua Español en la plaza del Parque Rafael Alberti. Pues sí, en el Parque Rafael Alberti pues tendremos el monográfico del Perro del Agua, tendremos en las pistas de pádel las finales del Memorial Manuel Domínguez, que lo organiza el Club de Pádel. En la natación pues tendremos, en la piscina tendremos pues los correspondientes premios de natación, y que es un sábado en el que necesitaremos mucha fuerza para estar movido continuamente, y habrá actividades pues para todos los gustos, que les guste de ámbito deportivo, ámbito cultural, ámbito musical, ahí para todos los gustos. Esperemos que, como bien digo, sea del agrado de todos y nos acompañen la mayoría del pueblo de Ubrique, que salga a la calle para poder disfrutar. Es un anticipo, sin duda, de las ferias y fiestas en 2016. Y bueno, el domingo además también, por completar, ¿no?, lo que es este fin de semana, también otro colectivo, la Peña del Toro del Gallumbo. Hemos hablado con algunos de sus integrantes a lo largo de la mañana. Los preparativos ultimándose, sobre todo en el apartado de la seguridad, ¿no? Y esta misma mañana pues están por allí policía local, bomberos, para cerciorarse de lo que es el vallado. Bueno, pues el ayuntamiento también colabora en este ámbito, en eso sí, una cita que organiza estrictamente la propia Peña, ¿no? Sí, la organización es completa de ella, y en la cuarta pues también desde aquí, como otras veces bien he dicho, un trabajo fuerte e importante el que realiza la Peña, lo realizan ellos todos, ellos hacen todo lo que es la infraestructura de todo este evento, y nosotros lo único que la requerimos es que cumplan todo lo que compete la ley en este caso, y ellos pues lo han entregado todo, ponen toda la medida de seguridad que corresponde, con lo cual nosotros lo único que les deseamos es que puedan disfrutar y pasen el día que ellos vienen preparando años atrás, sin ningún tipo de problema, y nada, pues otro evento importante que también congrega una cantidad de público y de muchas personas de distintas localidades que se desplazan a Ubrique el domingo con la suerte del Toro del Gallumbo. Un poco el resumen de este fin de semana. Nos vamos a quedar aquí porque José Manuel Fernández Rivera, le pediremos que nos acompañe ya la próxima semana en otras oportunidades, por supuesto, porque habrá que hablar de la última hora en torno a los fuegos artificiales, el Día de la Patrona, también lo que se refiere a la organización, colaboración del Ayuntamiento también en esos eventos. Y bueno, pues lo que es el arranque de la feria, pero simplemente en ese sentido, José Manuel, bueno, pues todo que sigue su marcha en el recinto de las casetas, el montaje y, por ejemplo, también lo que se refiere a la instalación de alumbrado extraordinario, decoración, esto paso a paso, ¿no? Pues sí, el tema de las casetas pues es más visible debido a que el próximo día 7 pues, y día 8 pues, estarán abiertas las casetas allí en la Plaza de las Palmeras, entonces está mucho más avanzado con respecto al tema de la luminaria, pues están hechas todas las instalaciones entrelazadas y demás, y lo único que falta es poner ya lo que es las correspondientes guirnaldas y paneles que se dejarán pues ya cuando se vaya acercando más al día 13, que es el día 13 por la noche, que es el día del encendido del alumbrado. Me imagino que será el fin de semana antes cuando le peguen el empujón a toda la instalación completa, pero ahora mismo todas las conexiones, todos los puentes y todos los palos que han colocado ya lo que es en el Llano del Prado para hacer así tener todo lo que acarrea solo el final del montaje, que es el que la gente ve, porque es el que ve lo bonito que es las luces de feria, pero que tiene atrás un trabajo que es el que viene realizando días anteriores para que se culmine con ese encendido. Con respecto a otras actividades más, pues también estamos inmensos en el pregón de feria, estamos inmensos en el concierto de Manuel con el tema de la seguridad, que ya nos han dado el plan de autoprotección, de evacuación y de seguridad, lo tenemos ya por parte de la empresa, y ya lo único que nos queda es eso, que se vayan acercando las fechas para así ir viendo que se ve el final del túnel para poder acompañar a todos los que quieran pasar un buen rato con nosotros. Ya en su momento nos anunciabas el festejo taurino que va a haber en nuestra localidad, las actuaciones que se van cerrando. No sé si alguna novedad en estos días sobre esa programación de actuaciones para la feria. Pues sí, actuaciones ya están todas cerradas, ya tenemos lo que es el dístico de toda la programación en imprenta. Esperemos que la semana que viene, una vez que esté ya hecho por parte de la empresa que se encarga de realizarlo, pues empezaremos a la difusión mediante todo lo que es comercios y puntos de interés para que pueda haber la programación completa de feria. Y un poco más que contarte, que no te haya dicho ya, son muchos puntitos que la semana que viene tendremos que ir avanzando para así ir recordándole a todos los ubriqueños lo que es todas las actuaciones que las tenemos ya cerradas, así actuaciones destacadas como puede ser Laura Gallego, Antonio Romero, tenemos el Gamba, tenemos el Dúo Maravilla, son muchas actuaciones las que vamos a tener en la caseta municipal, acompañada pues en la orquesta que el año pasado nos acompañó, que era Natural Orquesta, y son pues actuaciones que ya están cerradas, que están dentro de la programación, y lo único que nos queda es, como te he dicho, que vaya llegando las fechas para ir culminando paso a paso todo el trabajo que hace ya bastantes meses se viene realizando. Pues lo iremos detallando, iremos comentando detalles sobre toda esa programación ya cerrada de cara a la Feria y Fiesta 2016, la caseta municipal, en relación también, por ejemplo, al festejo taurino, lo señalamos en su momento. Bueno, pues habrá tiempo en la próxima semana, porque también hablaremos de la sesión de fuegos artificiales, etcétera. Muchísimos eventos que se van acercando, además de los que llegan ya este fin de semana, en lo que puede considerarse, la verdad es que sí, como un auténtico pistoletazo de salida a las fiestas en nuestra población, al menos por el número de actividades que ya va a haber este fin de semana. Así que, José Manuel, nos vamos a quedar aquí, como siempre, agradeciéndote que nos acompañes, porque, como podamos imaginar, bueno, pues son muchos frentes los que estás trabajando ahora mismo, Pero bueno, pues siempre nos dedicas este tiempo, que te agradecemos, para ofrecernos toda esta información. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.